miser got the fire. Te encanta que sea malo, que te hable claro, que te eleve al cielo y te jale el pelo. Oh, y ande negocio raro. Amor de rosas y pistolas, lo que de mí te enamora. Y puede ser que un día no esté, y yo no quisiera dejarte sola. Amor de rosas y pistolas, hago de malo a todas horas. Pero sé cómo ser el hombre que te descontrola. Ella me ama, pero quiere más mi estilo de vida. Se monta conmigo y que sea lo que el santo diga. Adrenalina corre por su vena y por la mía. Yo me monto con los muchachos, adivinen quién guía. Juntos lo hicimos bien por siempre, de noche y de día. Nuestra vida es una novela, acción y fantasía. Yo te tengo presente como el muerto mío. Me cuida y me protege siempre de todos los líos. Y así me siento bien, al igual que tú. No importa que nos metamos en cualquier revolú. No importa que nos pille la policía. Si llega ese día, juro que por ti yo moriría. Y lo mejor saliera si nadie muriera. Y disfrutemos de este amor toda una vida entera. Juro que por ti dejo la jodera. Pero a ti te gusta más que yo, por lo menos eres sincera. Amor de rosas y pistola, hago de malo a todas horas. Pero sé cómo ser el hombre que te descontrola. Amor de rosas y pistola, es lo que de mí te enamora. Y puede ser que un día no esté, que yo no quisiera dejarte sola. Y si un día falto, tú sabes dónde están los cuartos. Hay otro clavo guardado en el cuarto. Contigo hago un asalto, los míos solas no te comparto. Solo por ti en la calle le pongo un alto. Quieres que le ale el pelo, que le hable mal cuando vayamos a lo. Que no se apague, quiere prenderlo. Con más problemas que pasan, siempre estamos firmes. Y como ella no sabe si regreso, me dice que antes de irme le dé un beso. Es parte del proceso y por eso quizás siempre nos mantenemos ilesos. Ella por mí muere, yo por ella mato. Ese fue el acuerdo, no es tu contrato. Siempre me pide un beso, es parte del proceso y por eso quizás siempre nos mantenemos ilesos. Ella por mí muere, yo por ella mato. Ese fue el acuerdo, no es tu contrato. Me encanta que sea malo, que te hable claro, que te eleve al cielo y te jale el pelo. Ay, anda negocio raro. Amor de rosas y pistolas, lo que de mí te enamora. Y puede ser que un día no esté, que yo no quisiera dejarte sola. Amor de rosas y pistolas, hago de malo a todas horas. Pero sé cómo ser el hombre que te descontrola. Arcángel pa, la morra. Rompe récord, nene, matando el juego. Poker Dead, díselo por Red.